ceremonia de despedida de Santiago 2023, donde está sonando la música oficial en estos momentos, hacemos el último reporte de lo que dejó el fin de semana deportivamente hablando. Argentina fijó su presencia en el medallero en el quinto lugar con 113 preseas logradas. Todo pasa a manos de Barranquilla, la tierra de la cumbia, en el 2027. Se despide de Santiago 2023 este domingo 26 de noviembre. Pensando en París 2024, los atletas han revalidado su cupo. Y ahora es momento de celebración y goce en la despedida de Santiago 2023. Reportó para Farco, Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitario.